Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy a darle la recepción al presidente Evo Morales. Muchas gracias, querido Evo, por esta visita. Venimos con el presidente Morales del aeropuerto del Palomar, donde estuvimos hablando del contrato de gas y del avión Pampa. El presidente lo conoció, con el avión que esperamos equipar la Fuerza Aérea Boliviana en un programa de capacitación conjunta. Pero esta visita, querido presidente, la tomamos en el marco de la profunda e histórica amistad que existe entre nuestros países, que se refleja también en la importancia y el volumen de la comunidad boliviana en la Argentina. Una comunidad trabajadora, emprendedora, respetuosa en la convivencia, que siempre nos ha dado una enorme alegría en este esfuerzo compartido de construir una mejor realidad para todos. Así que gracias por visitarnos y estoy seguro que en las reuniones que vamos a tener ahora y a continuación en el almuerzo, seguiremos hablando de temas importantes para nuestro futuro, no solo la energía, sino equipamiento hospitalario, hablar de hidrovía, que es algo que queremos también desarrollar en conjunto, de intercambios comerciales y siempre también intercambios culturales que son importantes para nuestras comunidades. Así que muchas gracias por recibirnos y a disposición. Hermano presidente, muchas gracias primero por la invitación oficial de Bolivia hacia Argentina. Como usted decía, somos dos países vecinos, con la misma historia de tiempo de colonia. Vamos a ser vecinos de por vida y tenemos la obligación como presidentes, como gobiernos, trabajar en bien de nuestros pueblos. Aprovechando los medios de comunicación, agradecer al pueblo argentino, al gobierno, de dar facilidades a mis hermanos que vienen de Bolivia. Anoche compartimos algunos actos importantes, su folclore, pero sobre todo aportan al tema productivo. Me ha sorprendido. Algunos hermanos viven en la fabricación de ladrillos, aunque también escuchamos algunos problemas con textiles. Siempre va a haber un problema que vamos a tener como pueblos migrantes. Muchas gracias por llevarme a conocer este avión Pampa, sorprendido. Quiero decirles, desde anteriores gestiones hemos empezado a adquirir la tecnología argentina, camiones para el ejército, ambulancias. Con el hermano presidente hemos acordado, por ejemplo, construir 3 hospitales para medicina nuclear, todo con tecnología argentina. Y tenemos la obligación como buscar esa transferencia de tecnología como sudamericanos, como latinoamericanos. Hermanos, la prensa tiene que saber, nosotros por primera vez en nuestra historia hemos empezado con la industrialización de nuestros recursos naturales. Y cuando queremos adquirir tecnología, la mayoría vienen de Europa o de Asia o de Norteamérica, muy poco de Brasil, muy poco de Argentina. Tenemos la obligación de cómo liberarnos en la parte tecnológica como sudamericanos para compartir esa tecnología. Y de ese marco me sorprende esta propuesta. Hemos quedado, vamos a mandar un equipo técnico, pilotos de Bolivia para empezar a negociar la adquisición de estos aviones, avión de Pampa. Pero también, hermano presidente, en tema energético, Bolivia, a través de ENDE, ya está autorizada a ser operador en sistema eléctrico argentino al concluirse la instalación del tendido. Vamos a empezar a compartir lo poco que tenemos en tema energético. Igualmente, YPP tendrá la posibilidad de comercializar directamente gas natural en Argentina mediante las empresas privadas argentinas. Las negociaciones van avanzando muy bien. YPPB participará en la inversión en plantas de GNL destinadas a la exportación de este territorio argentino. otro trabajo que van desarrollando nuestros equipos técnicos. Bolivia y Argentina hemos acordado reubicar la zona franca otorgada a Bolivia en Rosario para dar mayor funcionalidad y fortalecer el comercio boliviano a través de la hidrovía Paraguay y Paraná para conectarse con Atlántico. Saben que tenemos un gran proyecto de integración mediante hidrovía, camino, bioceánico. Estamos desarrollando desde Bolivia. Además de Bolivia y Argentina, trabajarán en la cooperación científica para fortalecer el desarrollo de biocombustible. Yo saludo, admiro Argentina, que tiene mucho avance, y quiero decirle, hermano presidente, nosotros recién estamos empezando y quisiéramos compartir su conocimiento científico en temas de biocombustible. Hermanas y hermanos, una nueva alegría para visitar nuevamente Argentina. Gracias a este trabajo conjunto, con seguridad los equipos técnicos, a la cabeza de los ministros, van a seguir trabajando para informar a nuestro pueblo los resultados para bien de Argentina y para bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias.